os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva edición del Aula 89, ya miércoles, ya 6 de junio, 6 del 6 de 2018, y vamos a empezar como siempre hacemos la tarde de los miércoles, que es con buena literatura, con reseñas literarias de la mano de Alberto Sansegundo, a quien ya tenemos por aquí en la emisora de radio, en Radio Universidad de Salamanca. Muy buenas tardes. Hola, Alberto. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues somos todo oídos, Alberto, sí. ¿Qué nos propones para este comienzo del mes de junio? Sí, efectivamente es excelente literatura, me parece un libro fantástico el que hoy traigo, un libro extraordinario. Y además, marcado como algunas veces, a pesar de que yo en la emisión inaugural de esta etapa nueva de todos los libros, un libro decía que no iba a ser demasiado deudor de la actualidad, y sin embargo luego hay tantas veces en donde el libro se conecta con un episodio de nuestra cotidianidad, ¿no? En este caso, el libro se inscribe en este arco temporal que ya anticipábamos hace 7 días, marcado por dos extremos. Bueno, podríamos llamar que el primero es benéfico, el segundo es triste. El primero es hace unas semanas surrealista rueda de prensa de ETA anunciando por fin la disolución de la banda. No me atrevo a llamarla autodisolución, porque si solo hubiera dependido del grupo, muy probablemente no se hubiera disuelto, sino que yo creo que una vez más la legitimidad democrática, la fuerza del Estado del Derecho, la tarea de las fuerzas de seguridad son las que han forzado a que, bueno, por disuelvan el grupo de aquella manera. Y el segundo extremo de este arco temporal es más triste, es la conmemoración mañana mismo, día 7 de junio, de los 50 años de la muerte, del primer asesinato de ETA, el primer asesinato reconocido oficialmente de ETA, ¿no? Porque había también el caso, sí, de una niña comentábamos hace 7 días, de tren. Sí, de Begoña Urroz, una niña que murió por la explosión de una bomba en unas vías del tren, que no se ha podido demostrar que haya sido ETA, aunque todo apunta a ello, ¿no? El Guardia Civil, el agente de la Guardia Civil, José Antonio Pardines, de la Guardia Civil de Tráfico, murió, bueno, asesinado, acribillado realmente a quemarropa y sin posibilidad de defensa alguna, por dos etarras, Xavi Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta. Al primero de ellos, que hace menos de una semana, 4 o 5 días, se le dedicó un homenaje con todas las pompas y honores en el País Vasco. El primero de ellos murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil pocas semanas o pocos días después de del atentado, ¿no? Bueno, eso dice de que el problema dista mucho de estar resuelto, ¿no? Sí, no está resuelto. Dista muchísimo. Se está enquistado y, evidentemente, afortunadamente, no existe la banda como tal. Han dejado de matar. Se cumplen entonces 50 años. 50 años de ese 50 asesinato. Años asesinando. Y como comentábamos, y 800 o más de 800. Sí, 800 muertos. Creo que son 53 muertos, contando al propio Pardines, y como comentábamos el otro día, cerca de 300, un número un poco inferior a 300, todavía sin resolver. Y bueno, salió hace, yo creo que ni 10 días, exactamente, no este fin de semana pasado, sino el anterior, en el suplemento dominical del País, un interesantísimo reportaje acerca de cómo todavía la organización, la intendencia, muy viva, muy activa, de las fuerzas de seguridad del Estado, en la búsqueda, en el esclarecimiento de esos asesinatos, la búsqueda de sus responsables, la conciencia, y era llamativo y doloroso, me imagino, para las víctimas, la conciencia manifestada por algunos de los expertos responsables, de que se conoce, se sabe perfectamente quiénes son los responsables. Algunos están, bueno, pues debajo de una palmera tranquilamente en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua. Pero bueno, ellos en algunos casos tienen miedo, contaban en el reportaje que tienen miedo porque no las tienen todas consigo en relación al estricto cumplimiento de los plazos de prescripción, porque muchos de estos delitos, por desgracia, han prescrito, ¿no? Bueno, esto llevaría, pero bueno, no es la finalidad del programa. Los delitos de terrorismo realmente prescriben, ¿no? Sí, hay la opción de prescripción. Sí, en estos casos hay plazos de prescripción, son los delitos contra la humanidad. En cualquier caso, yo no lo sé con absoluta certeza, no te podría citar el artículo de la norma que lo regula, pero en todo momento se hablaba en el reportaje con absoluta, y por expertos, con absoluta seguridad de plazos de prescripción. Algunos de los etarras están haciendo los cálculos para ver si prescriben o se han prescrito, porque o no seguramente han prescrito. Yo entiendo que era cuando se enjuiciaron con la antigua, con el antiguo código penal, claro. Que no, creo que la actualidad, sí, sí, los delitos ya son imprescriptibles. Sí, de hecho ha habido un cambio, efectivamente. Y de hecho también en el propio reportaje se habla de actuaciones de la Audiencia Nacional, digamos, in extremis, para reavivar casos que estaban al borde de esa prescripción y poder mantenerlos. Pero bueno, es una cuestión que excede los límites de nuestra de nuestro programa, bien, de nuestro está espacio. Bien recordarlo, está bien. Pero bueno, sí que interesa en el sentido de que el libro que hoy traigo, como pasó la semana pasada con Edurne Portela y sus dos, el ensayo y la novela que presentábamos, es un libro muy marcado, en este caso mucho más directamente, porque en el caso de Edurne Portela la referencia era ETA, pero sobre todo la violencia, no solo la de ETA, la violencia del País Vasco que comentábamos. Aquí no es tanto la violencia que está, como directamente el terrorismo etarra, y también por extensión, porque la novela que voy a comentar ahora mismo, cuyos datos voy a dar y que están esperando nuestros oyentes, no es solamente un escrito sobre ETA, sino que hay un salto más ambicioso, que a partir de las muertes de ETA hay una reflexión muy interesante en relación a la muerte en general en la vida de la escritora, de la narradora, ¿no? Bueno, esto demuestra que realmente se ha escrito mucho también sobre ETA. Parecía que había tenido que venir a Aramburu a hacerlo, pero realmente sí que se ha escrito bastante. Se ha escrito sobre incluso el tema, en el ámbito del País Vasco, que quizás menos conocido para nosotros, obras escritas incluso en euskera, que no siempre han sido traducidas, y recordarán los oyentes, recordarás tú, que claro, hace unos días hablábamos del primero del eco de los disparos, el primero, el ensayo de Edurne Portela, que hacía precisamente un rastreo en la literatura y en el cine que en las últimas décadas se habían ocupado en todos los ámbitos, el País Vasco, pero también el resto de España, sobre el fenómeno de Tarra, ¿no? Bueno, el libro que traes hoy creo que también es una autora femenina, igual que la semana pasada, Edurne Portela. ¿Quién es en esta hoy mujer? Es Gabriela Ibarra, una chica muy joven, una escritora novel que no tenía obra publicada. Tenía en el momento de publicarse el libro, que es el año 2015, la novela se llama El Comensal, se publicó en 2015, como digo, y ella tenía 32 años entonces, una chica joven, por lo tanto. Y bueno, es significativo con respecto al libro que, pese a tratarse de una autora no conocida, primeriza, pese a publicar en una editorial que es Caballo de Troya, que no es de la, es una editorial que sí tiene un nombre y tiene una trayectoria, pero no es de las grandes firmas, digamos, del mercado editorial, no es Alfaguara o no es Seix Barral, etcétera, y por tanto el corolario de este hecho, el no poder contar, por lo tanto, con una campaña de promoción tan potente como la de otras editoriales, claro, y de distribución. Sin embargo, ha tenido mucha repercusión, lleva muchas ediciones. En el año 2016, la novela fue galardonada con el premio Euskadi de Literatura. Ha estado también en su año, no sé si, yo creo que es 2016 o 2017, no lo recuerdo exactamente, en la lista de preseleccionados para el prestigiosísimo premio Man Booker. Nuestros oyentes más interesados por este mundo sabrán que hace unos días, en esa lista de 15 preseleccionados, estaba este año Antonio Muñoz Molina. Bueno, pues Gabriela Ibarra, en ese año, estuvo entre los entonces 13 preseleccionados, no lo obtuvo, pero 13 preseleccionados para el premio Man Booker Internacional, que premia en Inglaterra las traducciones de obras interesantes al inglés. En realidad ese premio premia la traducción, pero en cualquier caso es indicativo de la repercusión de la obra. Claro. Y además hay otra derivación de esa peripecia, de esa trayectoria editorial, que todavía está por hacer, pero creo que se está haciendo. Ángeles González Sinde, que fue la presidenta de la Academia de Cine hasta el año entre 2006 y 2009, y luego fue ministra de Cultura Socialista hasta 2011. Familia de cineastas, además. Sí, también, claro, hija de un director de cine, etcétera, de un productor. Al parecer está ya, ha comprado los derechos de la novela, y yo he leído entrevistas con la propia Gabriela Ibarra en donde ella da cuenta de conversaciones con la directora ya en un plan de trabajo, de bueno, empezar a pergeñar las líneas de actuación para llevar la novela al cine. Por tanto, yo creo que en los próximos meses vamos a ver la novela también en el cine. Bueno, con esos antecedentes, yo creo que estamos hablando de como mínimo una buena novela, Alberto, por lo menos que ha tenido repercusión. Yo no sé si era el primer libro que escribía Gabriela Ibarra. Creo recordar en este momento que era el primer libro. Bueno, pues esto pasa también con algunos artistas, ¿no? Que la primera obra que hace definitivamente encaja bien, ¿no? Y fíjate que es una mujer es bien recibida. No vinculada directamente a la literatura en sí, porque ella tiene otra profesión, se desenvuelve en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, está en trabajos relacionados con marketing, el mundo de la empresa. No es una persona, no sé si ahora, como consecuencia de todo ello, creo que no, ha abandonado esos frentes y se centra ya en la literatura. Creo que no. Es muy difícil en nuestro país, por mucho éxito que tengas, es vivir muy difícil de vivir de literatura, ¿no? Y parece que esta escritora tiene su vida consolidada desde otro punto de vista, ¿no? En otra vertiente, en otro frente, ¿no? Pero sí, la novela es excelente, es muy interesante, es decir, más allá de las cualidades literarias, que yo, como ya he dicho siempre tantas veces, ¿no? No tengo quizá el aparato teórico suficiente como para poder calificar y decir si es excelente o no, establecer, digamos, certificados de calidad literaria, porque no soy un experto, pero en la otra dimensión que sí que me interesa, que es la del impacto emocional, intelectual, las posibilidades, la inducción a la reflexión, el tocar la sensibilidad del lector, el despertar sus emociones, etcétera, esta novela cumple todos esos fines con creces, ¿no? Es una novela en sentido magnífica, ¿no? Bueno, pues ya sí, hemos hablado ya, yo creo que es suficiente de Gabriela Ibarra. Vamos, si te parece, ya con la novela, porque creo que aparecen dos muertes en esa novela. Háblanos un poco de ella. Hay dos muertes y la muerte, por decirlo así, ¿no? Serían los tres grandes protagonistas. La primera muerte es fundamental, es la del propio abuelo. Y por cierto, un paréntesis que tantas veces hago, la semana pasada también, esta reflexión acerca de qué es hoy día novela, en la medida en que incluye lo autobiográfico, en la medida en que, datos personales, es decir, todo es novelable. ¿En dónde está la ficción? Bueno, en este caso hay una declaración de principios abierta de la propia autora, nada más empezar su libro, en donde dice claramente que ella, voy a utilizar un palabra, ficcionaliza algunos de los aspectos de su vida, pero evidentemente hay muchísimas cosas reales. Uh-huh. La protagonista es ella. Y todos los sucesos que ahora voy a contar, las dos grandes muertes que marcan esa reflexión que el libro es en relación a la muerte, las dos muertes son reales, las circunstancias son reales, prácticamente todas. Ahora, evidentemente, hay una construcción literaria también en ese sentido, ¿no? Y la técnica, Alberto, nos lleva precisamente a esa idea de la autobiografía. ¿Habla en primera persona? ¿Cómo se desarrolla estilísticamente hablando la novela? Si realmente aparece ella hablando en primera persona incluso. La novela encabalga dos planos, ¿no? Y se ven clarísimamente. Hay un primer plano, digamos, muy documental, en donde, con fotos, con documentos, en donde Gabriela Ibarra es Gabriela Ibarra, no solamente la narradora, es decir, es el personaje, y eso tiene que ver con las muertes reales que han ocurrido en su familia y que ahora contaré. Y luego hay otra parte que escapa, digamos, un poco, o se distancia un poco de esta versión documental, y en donde ya nos metemos en un territorio de ficción. Es alguien que reflexiona acerca de lo que está pasando, y ese alguien puede ser la propia Gabriela Ibarra, o podría ser en realidad una voz narrativa, no necesariamente la voz del personaje, ¿no? Entonces, el primer plano es, a mi juicio, el de las dos muertes reales, es muy interesante, ¿no? Y se enmarca, como digo, en esas dos muertes. Hay una primera, que es la primera en el tiempo, es la de su abuelo. Javier de Ibarra fue empresario, un empresario de éxito, fue presidente en su momento de la Diputación de Vizcaya, llegó a ser alcalde de Bilbao, y el 20 de mayo del 77 lo secuestra ETA, de una manera totalmente, luego quiero comentarlo también, el término surrealista es aplicable. Y pocas semanas después, ni siquiera un mes después, es ejecutado, aparece muerto, ejecutado al parecer de una manera despiadada, porque se dan datos. Insisto que hay documentos, hay archivos, hay noticias de prensa, hay fotografías que se inscriben en esta primera parte del relato. Esto ocupa más o menos la tercera parte de una novela que, por cierto, es muy corta. Yo no sé si recuerdas tú aquel hecho. Yo creo que recuerdo montones, por desgracia. Los que tenemos ya algunos años, pues sí, es que precisamente estaba en un empresario, sí, me sonaba que era un empresario, sí, y efectivamente, ¿no? Yo el caso concreto. Que además ella parece que le pusieron, pues la nombraron Gabriela en honor a su abuelo, ¿no? El abuelo sí, era Gabriel Ibarra. Sí, toda la familia es una familia de industriales y empresarios, bueno, muy conocidos, de la burguesía bilbaína en particular, con mucha trayectoria tanto en la política como en el mundo empresarial, ¿no? Y bueno, ese primer plano está, como digo, la novela debe ocupar, no sé si 160 páginas, digamos que las 40, 50 primeras se centra en esta descripción muy pormenorizada, también con ficción, pero muy pormenorizada de las circunstancias en las que se produce el secuestro y la aparición posterior de la muerte. Luego contaré algunas cosas de este frente, porque yo creo que van a interesar al oyente y le van a despertar el interés por el libro, ¿no? Y luego, un segundo plano es la muerte de su madre, de la madre de Gabriela Ibarra, Ernestina Paz, que muere de un cáncer en 2011, un cáncer fulminante, se detecta un pequeño bulto y a partir de ahí todo se desencadena de una manera muy, muy, muy repentina. Ya Gabriela Ibarra es mayor, ya está en Estados Unidos, de hecho la madre va a viajar a Estados Unidos para ser operada allí y en cuestión de muy pocos meses va a morir, ¿no? Y entonces esa descripción también es interesante, tiene connotaciones que afectan a la propia estancia de la autora y de su madre en los hospitales. Hay un análisis ya primero acerca de cómo trata la sociedad norteamericana la muerte, fuerte, que es la enfoca desde un punto de vista radicalmente distinto a nuestro. Hay una reflexión acerca de, bueno, digamos, y a mí me parece, a mí me toca mucho, porque yo también he hecho esa reflexión en primera persona, cuando murió mi madre, y esta es una intimidad que no me importa contar ante los oyentes. Estuvo las tres últimas semanas de su vida hospitalizada, y bueno, se planteaba montones de cuestiones, de decisiones del día a día, que tenían que ver con el juego de la información que se da al paciente. ¿Debe el paciente, afectado ya por una enfermedad terminal, conocer todos los datos? ¿En qué medida? Bueno, y entonces, ¿cómo este planteamiento, digamos, médico, de la enfermería, de la medicina, del tratamiento hospitalario a la muerte, juega Gabriela Ibarra, con una descripción muy cruda en Estados Unidos, al parecer? La sinceridad prevalece por encima de todo, la transparencia, y entonces el paciente tiene en todo momento toda la información. Ayer, protocolo sanitario, por lo tanto, sí, implica no esa, se edulcora, esa sinceridad. No se oculta, se parte de la base de que el paciente afectado, como digo, de una capacidad terminal, debe tener todas las armas en la mano y debe conocer desde el primer momento todo esto. Bueno, eso podría ser objeto, desde luego, de debate muy interesante. En mi caso, muy en caliente, porque se produjo cuando mi madre estaba hospitalizada y a punto de morir. Ese debate estaba entre los hermanos, entre, bueno, los amigos, incluso con el personal sanitario estaba muy presente, ¿no? Bueno, ¿es necesario decirlo todo cuando eso todo que dices ya no aporta nada a alguien que está a punto de morirse? Bueno, y hay muchas reflexiones adyacentes que están a esa cuestión principal, que están en esta segunda parte, pero así como la primera parte del libro, la de la muerte, el secuestro y la muerte, la ejecución del abuelo, es muy nítida y hay un corte, la segunda parte ya empieza a mezclarse, porque ya ahí entra el tercer gran frente. A partir de la muerte de la madre y de la vivencia de la hija, de su estancia en el hospital con ella y el dolor inmenso y lo repentino y fulminante de todo esto, empiezan ya a aparecer las reflexiones de la autora sobre la muerte. Y entonces es el momento de que la hija recupere los acontecimientos de la ejecución de su abuelo, que para ella habían pasado desapercibidos. Porque su propio padre, el hijo del secuestrado y ejecutado, los había mantenido más o menos oculto, había preservado a sus hijos de toda esa información. No he dicho que Javier de Ibarra muere en el 77, 7 u 8 años antes de que haya nacido Gabriela Ibarra. Y por tanto, esa información, los sucesos, etcétera, eran prácticamente desconocidos para su hija, y es la muerte de la madre la que opera como desencadenante del interés de la hija por, bueno, esa ejecución. Y entonces ahí es donde, a partir de esa segunda parte, empiezan a imbricarse todos los planos. Volvemos a recuperar cosas del mundo de ETA, volvemos a recuperar cosas del mundo de Estados Unidos y la muerte, etcétera, y a la vez todas estas reflexiones teóricas acerca del papel, del sentido, del significado de la muerte en nuestras vidas, que es curioso también, pero sí que ocurre eso, ese poder que tiene la muerte, ¿no?, para recuperar viejas historias, para reformular la vida, incluso de toda una familia, ¿no? Eso suele acontecer en cualquier familia, ¿no? Es un acontecimiento muy importante. Es muy importante, efectivamente. Y bueno, y en esa recreación hay mucho de recreación, efectivamente. Fíjate, no me resisto a contar a nuestros oyentes, hay una frase que está en la introducción ya prácticamente del libro. Dice Gabriela Ibarra: a menudo imaginar ha sido la única opción que he tenido para intentar comprender. De manera que ya hay una declaración de principio: voy a imaginar, hay cosas que no puedo saber. Evidentemente hay datos. En casa, en una estantería, al lado de una llama de bronce que habían traído los padres de un viaje a, no sé si a Perú o a Bolivia, estaban las esposas con las que los secuestradores ataron a la cama a un chico joven, que es el padre de Gabriela. Y esas esposas estuvieron siempre en la casa. Pero Gabriela no tuvo un interés específico por aquello. No indagó. Empieza a indagar, empieza a rastrear, incluso recupera para la novela una foto en donde el padre está esposado y le están cortando las esposas, probablemente la policía, inmediatamente después del secuestro. Y lo recupera y lo incorpora al libro. De manera que, bueno, efectivamente la muerte, en este caso la muerte de la madre, que sí, que le toca muy cerca, obliga a reformular la vida, a repensarla, a analizarla de nuevo, a estudiar desde otros parámetros, porque es un acontecimiento obviamente central. Y ella imagina, porque hay cosas que no puede saber. Alberto, bueno, ¿y qué tal se lee esta novela? No, porque fluida. Bueno, desde luego lo que me estás contando, el argumento parece que da para mucho, para pasar un buen rato de deleite literario, ¿no? Sí. Al margen de toda la información, ¿no? Que realmente también puede aportar una novela como esta. Pero ¿cómo lo cuenta? Por más que Gabriela Ibarra es amena, tiene mucha personalidad a la hora de escribir, una personalidad bien delimitada, bien definida. ¿Cómo es? A mí como me parece escritora más relevante de su modo de encarar la cuestión es el ser capaz, esa capacidad para conciliar en un mismo texto digamos, la emoción, la vinculación es sentimental a cuestiones muy íntimas que tocan mucho, en el caso concreto de la madre, la muerte de la madre, pero todo lo demás, la influencia, la muerte del abuelo también, y a la vez un cierto distanciamiento necesario para contar con objetividad. Entonces este juego de subjetividad, diríamos, sangrante, intensa, emotiva, y a la vez un cierto distanciamiento, una cierta objetividad que se refuerza por estos datos que digo, el hecho de que aparezcan fotos, que aparezcan documentos, que se transcriban literalmente artículos de periódicos de la época dando cuenta de fulanito de tal ha sido secuestrado, parte de la radio decía, bueno, nuestros oyentes más jóvenes no sabrán lo que significa el parte en la radio de la época, se interrumpían las emisiones a las 8 de la tarde. Claro, se interrumpían las emisiones, decían, la situación en este momento del señor Ibarra no ha aparecido, o si ha aparecido, o ha aparecido un coche, etcétera. Esa frialdad, por un lado, esa descripción aséptica, podríamos decir, pero a la vez el trato, lo cálido del modo de presentar la información, a mí me parece muy notable y acerca al lector al texto, ¿no? Se lee con mucha fluidez, como digo, es una novela muy corta, en general, párrafos cortos, frases cortas, todo muy muy muy muy directo, pero muy interesante fundamentalmente Alberto, ella realmente tiene que llegar a imaginar todo eso, o ha tenido que hacer una labor de documentación, porque no sé si cuando muere su abuelo, cuando asesinan a su abuelo, Gabriela Ibarra ya estaba en este mundo. El abuelo lo matan en el 77 y ella nace en el 83-84. O sea que no llega a conocer al abuelo, no. Y realmente lo que hace que ella investigue en todo eso es el detonante de la muerte de su madre, es cuando ella empieza a querer conocer. Así es. Entonces ella investiga a partir de documentos, entonces hay muchas cosas. Entonces narra con un punto de ficción, por ejemplo, narra detalles concretos. Un buen día de mayo del año 77, en el domicilio familiar, que es una casa importante, de familia burguesa, y esto es interesante también para comentar, a diferencia de la novela de Edurne Portela, que se desenvuelve en la margen izquierda, que es la margen dura, la de, como hablábamos el otro día, Kale Borroka, la de la droga, la de la violencia callejera, la de las pintadas, etcétera, la familia Ibarra vive en Neguri. En un caserío, claro, seguramente. No, viven en la ciudad, pero en la margen derecha, es decir, en Neguri, que es el barrio de la alta burguesía, y por tanto las condiciones son distintas. Y tratándose el mismo tema, entre los dos mundos, el de Edurne Portela y el de Gabriela Ibarra, los enfoques son muy... la diferencia Hay diferencia, es muy interesante, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y eso también, si cabe, podríamos hablar después, ¿no? Entonces, en esta mansión de los Ibarra, se presentan un día, llaman a la puerta cuatro señores, tres hombres y una mujer, vestidos de enfermeros, abre la asistenta, trabajadora doméstica, no está la madre, no recuerdo en este momento si la madre ya había muerto o no, la mujer de Ibarra, pero en cualquier caso no está, están los hijos, están cuatro hijos en casa, cuatro hijos pequeños, jóvenes, uno muy pequeño. Y bueno, estos entran preguntando por el padre, es primera hora de la mañana, el padre se está duchando, Juan Ibarra se está duchando, y los secuestradores con toda... Y esto es una cosa que también me parece curiosa, a mí por lo menos me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, hay incluso un secuestro, diríamos, educado. Van, por supuesto, armados con metralletas, etcétera, pero en todo momento es como un respetuoso. Acabe usted de ducharse, por favor. No se dicen las frases literalmente. En cualquier caso, lo que se pueda decir lo ha inventado la autora. De sí, pero es todo muy educado. La familia Ibarra es una familia con una tradición cristiana muy religiosa y, por tanto, le dejan coger la Biblia. Todo muy educado. A los niños los esposan efectivamente a las camas, pero también a la trabajadora la tratan con mucha deferencia, todo se hace con pausa, es decir, uno asocia ahora, más allá de la brutalidad que tiene en sí mismo un secuestro, ¿no? Pero asocia algo como incluso chabacano, zafio, ¿no? Alguien imagina hoy un secuestro de una manera violenta, agresiva, insultante, ofensiva. Aquello es casi como un secuestro de caballeros, diríamos, ¿no? Se me cae de la boca el término aplicado a alguien que va a fríamente. Bueno, permíteme una frivolidad, Alberto, permíteme una frivolidad que no sé si quizá no proceda, ¿no? Pero estaba pensando en alguna escena de Pulp Fiction, precisamente cuando iban a asesinar. Sí, de respeto, ¿no? A determinadas personas, de pero que con mucha pulcritud, con mucha educación, ¿no? Le dejaban desayunar, le preguntaban qué estaban desayunando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa descripción en parte es a partir de la recreación que puede hacer su propio padre, el padre de Ibarra, pero en parte también los detalles concretos, algunos son inventados. Pero aparece esta trufada, esta primera parte, como digo, de noticias de los periódicos que van dando cuenta, etcétera. Se incluyen también informaciones que aparecen después, de los comunicados que hace la banda terrorista, que también en ese sentido es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, son muy, vuelvo a insistir, quizá caballerosos o educados o respetuosos, ¿no? Porque son cosas que casi resultan, yo he calificado de surrealista, ¿no? Los comunicados, cuando, por ejemplo, el trágico definitivo comunicado final, en donde les comunican ya dónde está la, les dan pistas para encontrar el cadáver, las pistas son, es decir, no dicen, lo tenemos en ese monte, dicen, vaya usted, detalladísimo, vaya usted al caserío, no sé qué, coja la segunda calle a la derecha y suba por una senda, y luego incluso un detalle que podría resultar macabro, se encontrarán ustedes el cadáver de no sé qué, y cierran los etarras con un RIP, RIP, ¿no? Requiescat in pace, que es profesional, no, sencillamente es, profesionales, profesionales. Bueno, también tiene una connotación profesional y... que hablábamos en la semana pasada de la vinculación con, lo, con la iglesia y con, el, con esta cosa de la iglesia católica que ha estado vasca, que ha estado muy vinculada a ETA y una formación cultural de base relacionada con estas raíces religiosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso se cuenta esta primera parte y es muy y también en buenas maneras, pensando que están llevando a cabo una misión importante, una misión quizás incluso heroica, ¿no? Que también algunos terroristas han estado ahí con ese idealismo, con esas ideas, pensando que realmente estaban luchando por algo serio, importante y que, claro, que no merecía la pena la vida humana, sino que era el ideal, era mucho más necesario y más importante, claro, ¿no? Había, pero gente, había gente también así dentro de ese, claro, grupo. Yo, sin querer frivolizar, porque no se puede frivolizar con una, y espero que si algún oyente entiende en esto que voy a decir yo, algo, nota de frivolidad, la retire inmediatamente, ¿no? Pero casi podríamos decir que hasta antes se secuestraba y se mataba mejor. Espero que se me entienda, ¿no? Es decir, esto que tú dices, ¿no? En este momento yo creo que todo es un poco más chapucero, más apresurado, nunca, creo yo, o quizás sí en el pasado esas esa conexión entre lo que estoy haciendo y unas connotaciones ideológicas que no justifican el crimen, pero podrían estar, ¿no? Mientras que ahora parece que es una cosa más, más industrial, diríamos, ¿no? Parece que el asesinato, el secuestro, los atentados terroristas, que están connotados, evidentemente, los terroristas islámicos, connotados de religión, de ideología, y sin embargo es todo como un poco más chapucero. Salgo a la calle y mato al primero que encuentro de una manera hasta más chabacana, ¿no? Bueno, en fin, es una reflexión menor. A mí lo que me parece menor, increíble, Alberto, es que una sociedad tan católica como es la vasca, que se dice que son católicos profundísimos, muy, muy profundos, más que en otros lugares del país, que esa ideología católica no haya calado lo suficiente como para impedir el hecho de matar a un semejante. Y son los más católicos, son los más cristianos de todo el país, y sin embargo no ha profundizado en ese sentido lo suficiente. O sea, debe haber también, no sé, mucha hipocresía. Tampoco demasiada, se trata, demasiada hipocresía, quizás. De polemizar, ¿no? Pero es obvio que las religiones, todas las religiones, las monoteístas en particular, tienen una historia cargada de muerte. Es decir, la religión monoteísta en un momento determinado pretende imponer. Y por tanto, la historia de la religión católica, la historia del... Sí, pero habría que remontarse muy atrás, claro, Alberto, los siglos, 16, 15, sí, 17. Bueno, no están atrás. Esto lo tenemos en el siglo XX, sí, siglo sí. XXI, y en nuestro propio país. Y en este caso no se lleva la bandera de la religión, es una bandera desde luego distinta, ¿no? Pero la religión se supone que debería de haber civilizado más a estas personas, ¿no? En pleno siglo XX, ¿no? Bueno, la idea de la causa noble... Llama un poco la atención. Parece que una cosa debería de estar reñida con la otra. Ser buen católico, a matar a un semejante, a un ciudadano, a una persona que puede ser de tu pueblo, y que de hecho la mayoría eran personas que vivían en el mismo pueblo donde estaban los terroristas. La misión sagrada, la causa noble por la que merece la pena el fin que justifica los medios, ¿no? Pero bueno, sin entrar en esa deriva, a mí sí que me parece interesante subrayar que, a diferencia del caso de Edurne Portela, que, como decíamos el otro día, la protagonista de su novela vive en esa margen izquierda conflictiva y por lo tanto se emborracha, se droga, sufre agresiones sexuales, el clima de violencia era un clima de violencia de la sociedad en general, dentro del cual se inscribía la violencia etarra o para etarra, la de los jóvenes de Jarray, de la calle Borroca, bueno, esto también puede ser demasiado sintético, demasiado de ahí seguramente surge los asesinos, quiero decir, claro, de esa margen de izquierda, de esa, sí, que es la que tiene la trayectoria de rebeldía, de reivindicación. Claro, supongo que luego los habría de todo tipo de clase social y etcétera, ¿no? Pero parece que de ahí debería salir el verdugo y de la otra clase más esa privilegiada debería ser la víctima. Frente a ese mundo de la violencia, desde esa lógica, ahora se nos presenta la violencia etarra clarísimamente, porque en el mundo de Neguri no hay, entre en esas familias, ni una violencia estructural, coyuntural, digamos, pero sí la sufren. Y entonces aquí sí que la presencia de ETA es mucho más intensa, porque aquí sí que vemos, bueno, pues la vida de después de la muerte de Juan Ibarra, de la familia, es decir, uno de los hijos, el padre de Gabriela Ibarra, y los hijos también se ven obligados a los rituales que tan acostumbrados estamos, a los que tan acostumbrados estamos quienes hemos leído y vivido en esos años pues las noticias de este mundo, es decir, agacharse de una manera casi protocolizada para ver si debajo del coche hay una bomba lapa, la presencia de los escoltas, las amenazas permanentes con llamadas a horas intempestivas que se cuelga, las cartas en los buzones, la presencia de extraños que no sabes, en esa paranoia generalizada que podía generar la época, no sabes si son chivatos, si son delatores, extraños que están en todo un coche. Todo el mundo desconfía. Imagínate la niña, la protagonista, o la familia, o el padre, que miran por los visillos y abajo permanentemente hay unas personas que están allí, que sabes que probablemente son gente que está intimidando, ¿no? Y luego actividades, hay una frase muy concreta de la propia Gabriela Ibarra, de actividades normales para cualquier ciudadano, pero que no pensamos que alguien amenazado por ETA, pues las va a sufrir. Ella dice, actividades normales, hace un elenco, una enumeración de actividades que ellos no podían hacer. Sacar dinero del cajero automático, utilizar el transporte público, visitar el kiosco y la librería de nuestra manzana, pagar tickets de aparcamiento, pasear. Todo eso lo tenían prohibido, porque son rutinas que son... bueno. Entonces, de nuevo, como pasaba también hace una semana cuando hablábamos de esto, pero insisto, desde otra óptica, uno se da cuenta, es mucho más fácil ver esa empatía con la gente, porque si tú, el fenómeno del terrorismo, dices, ay, ha muerto este señor, qué pena, ¿no? Qué dolor, qué sanguinarios, qué desgraciados estos. Pero, o incluso a lo mejor si tienes que hacer un acercamiento mayor, quieres intentar entender las razones que hay detrás, ¿no? Pero es que en este caso te das cuenta de lo que significa la cotidianidad. Claro. Es que el asesinato es la cima del iceberg, es el culmen, ¿no? Es lo más trágico y lo más cruel, pero debajo está todo eso de esa convivencia que está deteriorada totalmente, de miedo, de terror, de no poder hacer una vida normal. Y bueno, si lo hemos sufrido el resto de personas que no vivíamos en el País Vasco, ha habido momentos en nuestra vida, claro. Ha habido temporadas en que prácticamente pues era no se podía vivir en España, sí, sí. Porque era menudeaba los atentados, sí, sí. O cuando había atentados de estos que morían niños, sí, morían sí. Personas que no tenían nada que ver con eso, pues imagino, vamos, no es muy, muy, muy difícil imaginar qué podía pasar, claro. Allí en el día a día. Entonces también es interesante el que, más allá de esta dimensión, digamos, material, de la descripción de las todo esto viene a partir, insisto, de la muerte de la madre, que empieza a recrear. Entonces, esta recreación de las condiciones materiales que acabo de enumerar, hay también un análisis, digamos, psicológico, en las repercusiones psicológicas que tiene los atentados, el secuestro, la muerte, etcétera. Entonces ahí tenemos, pues por ejemplo, y algo que estamos viendo ahora, ¿no? El dolor que para la propia Gabriela Ibarra y para cualquier víctima o familiar tiene el volver a ver a los asesinos en las portadas de los periódicos. Bien sea porque han sido detenidos, pero también verlos después, bien sea porque los vemos juzgados y las actitudes chulescas en los juicios, ¿no? Gabriela Ibarra se lanza a una compulsiva búsqueda, un tanto irracional, de información sobre los asesinos. Y entonces entra en Google, encuentra un vídeo de uno de los etarras, del sobreviviente, en que tiene un canal de YouTube. Y entonces un poco también lo que hablábamos el otro día de la vida cotidiana, acaba viendo qué canciones le gustan, cuál es su mundo de referencias, ¿no? La dificultad, más que dificultad, la imposibilidad de la nieta para comprender qué es lo que ha pasado, y de ahí la necesidad de la ficción, me tengo que inventar, ¿no? La dificultad del perdón, esto que también aludíamos hace unos días con estas experiencias que se producen ahora de reconciliación o de intento de reconciliación, de charla entre víctima y victimario, ¿no? Entonces, toda esta primera parte que impregna también la segunda es magnífica, es estremecedora, tanto en esa dimensión, como digo, material de descripción, comunicados. Bueno, por cierto, la búsqueda es increíble, claro, son cosas que no se viven, sino, ¿no? La búsqueda desesperada de la familia, los recursos son los que utiliza la familia para en ese mes de espera insoportable intentar recuperar, porque les piden un rescate, intentan buscar el dinero, no llegan a ese rescate, se negocia, etcétera. Se negocia, por ejemplo, por vías que nos parecen de ciencia ficción, ¿no? Y todo esto es documentado, es verdad, ¿no? Hay todo un diálogo con los secuestradores a través de la prensa. Entonces, por ejemplo, ciertas claves que aparecen en ciertas entradas de los crucigramas del periódico. son una clave. O el jeroglífico del día en el periódico contiene una clave. Luego hay cosas que yo he calificado ya por tercera vez de surrealistas, por no decir que son esotéricas, ¿no? En su afán por intentar localizarlo, claro, estamos en el año 77, por localizar a su abuelo, se recurre a videntes. Se recurre a... Hay un sacerdote que acaba yendo al monte en donde creen que puede estar funcionando como si estuviera buscando agua. Allí fíjate, hoy también, en esta semana se está hablando de ese tema de la evidencia de una juez. No sé si es en Galicia, no sé si en qué sitio, pero una juez que luego que en sus ratos libres se dedicaba a este tema de la evidencia, no sé si has oído. Claro, pero aplicando esos noticia, procesos a sus. Pero a sus... que además que iba dejando publicidad, ¿no? De que de ese tema, de que se dedicaba a la evidencia, creo que por 15 euros tenían tiempo ilimitado, ¿no? Pero sí resulta chocante, ¿no? Que una señora juez, ¿no? Que se supone que sería paradigma de la racionalidad. De la racionalidad total, que no cree en ese tipo de cosas, pero bueno, al final yo creo que bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, entonces vamos todo a continuar, esto del péndulo, de la evidencia, de los mensajes, de la búsqueda, es muy interesante, ¿no? Y luego la segunda parte, porque ya imagino que estamos flojos de tiempo, la segunda parte con el diagnóstico de la madre es muy conmovedor, porque bueno, toda la afinidad de la hija con su madre y esta dimensión que ya hemos comentado y por lo tanto si estamos fuera de tiempo pues prácticamente no procede a analizarla más, de el tratamiento que tiene la sanidad norteamericana con respecto a esto, con un matiz que subraya la autora, que es la idea de que estamos no en Estados Unidos, no estamos en Nueva York, estamos en Estados Unidos, en Nueva York después del 11 de septiembre, y por lo tanto todas las cuestiones relacionadas con la muerte, etcétera, tienen un protagonismo distinto en la vida general y también lógicamente en la vida de la autora. Dice: antes de que a mi madre le diagnosticaran la enfermedad, yo no le prestaba demasiada atención a la muerte, y dice luego: ahora en cambio tomo conciencia de que soy mortal, que bueno, es un poco incidir en lo que ya hemos comentado de cómo una muerte cercana y querida en la familia obliga a reformular la vida y te obliga a darte cuenta de que tú estás ya en el disparadero, sobre todo si son tus padres el siguiente en la lista ajusticiados por la vida. Ya se estás queda uno como sí. siendo ya cabecera, ¿no? Cabecera cuando se muere un padre, la madre, claro. Que la sensación es de ser ya la cabecera, el que estás en primera línea. Y quería comentar, ya para terminar, muy brevemente, dos ideitas más, muy breves, relacionadas con el libro. Una es la del título, el comensal. Hay una frase muy descriptiva que se presenta casi al principio del texto. Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida, que ya es muy esclarecedora de esta idea de que la muerte impregna, siempre hay uno más, el abuelo que falta, la madre que falta, ¿no? Esta es una primera idea que querría dejar también para, bueno, como posible desencadenante de una reflexión por parte del oyente. Y luego una segunda que me parece muy interesante es cómo esa reflexión de la muerte no solamente es una reflexión sobre la muerte, no solamente es una reflexión íntima y llena de emoción, sino que también, y lo dice la propia Ibarra en un momento del texto, es una reflexión política. Y entonces empieza a darse cuenta de que la vida de los Ibarra y su vida en particular siempre ha tenido una dimensión política, ¿no? Mi intimidad, dice, aún es política. La muerte de mi madre también, el lenguaje, los silencios, las casas, la convivencia, los sentimientos, todo es política, incluso la literatura. Entonces, cómo realmente un fenómeno que ella no analizaba desde esta lógica, la muerte de su madre sirve también para releer la muerte del abuelo desde esta perspectiva y, por tanto, de esta perspectiva de connotaciones políticas, repercusiones políticas de su vida, de su familia y de la muerte de unos y de otros, ¿no? Bueno, pues como tú decías antes, vamos ya muy mal de tiempo, pero sí que nos queda todavía tiempo para que nos sugieras una canción para ponerla al final del espacio y también para la lectura del fragmento. Gabriel Ibarra cita dos canciones en el libro. Hay una, ninguna especialmente vinculada con el tema, pero son canciones que se oyen, en concreto la que voy a poner, se oye en la radio poco antes o poco después de que la radio comunique el parte este de la muerte de que ha aparecido el cadáver del abuelo, ¿no? Es una canción que quienes tenemos una edad nos suena de la época, es una de estas canciones populares de entonces, y bueno, la pongo como digamos reflejo de una época más que otra cosa, ¿no? Es Y te amaré, una canción de un dúo, bueno, que tuvo un cierto éxito en esa época, es de Ana y Johnny, que es de 1976, y en ese, bueno, y cualquier conexión que aparece en la radio, en la novela, salía una y otra vez esa canción, ¿no? Y bueno, y con esa referencia, y si tenemos ese tiempo, pues leeré un poquito de una nota previa que presenta Gabriel Ibarra al empezar la novela. Escuchamos, ¿no?, la canción al final, pero primero ese fragmento. Thank you. Esta novela es una reconstrucción libre de la historia de mi familia, sobre todo en la primera parte, que transcurre en el País Vasco en la primavera de 1977, 6 años antes de que yo naciera. Durante los meses de mayo y junio de aquel año secuestraron y asesinaron al padre de mi padre, mi abuelo Javier. Escuché por primera vez la historia a los 8 años. Un compañero de clase en el colegio, nieto del fiscal que había llevado el caso, me explicó cómo su abuelo pescó el cadáver del mío en la ría del Nervión con una red traíña del tipo que usan los gallegos para capturar boquerones. Años más tarde, la nieta de un médico forense, compañera de clase en otro colegio, me confesó que su abuelo había diseccionado el cuerpo del mío después de que lo encontraran atado de pies y manos y arrollado por un tren cerca de la estación de la Rabasterra. Durante muchos años tomé las dos historias por ciertas y las mezclé con conversaciones escuchadas en casa hasta elaborar una versión propia. Pero en julio de 2012 sentí la necesidad de profundizar en los detalles del asesinato de mi abuelo. Mi madre había fallecido hace casi un año y a raíz de su enfermedad mi padre había empezado a hablar de la muerte de forma extraña. Sospeché que el secuestro podía tener algo que ver. Metí el nombre de mi abuelo en Google, visité hemerotecas, tomé muchas notas sobre lo que leí, transcripciones literales de noticias y reacciones, pero las escenas que imaginaba terminaron filtrándose en mi crónica. Lo que cuento en las siguientes páginas no es una reconstrucción exacta del secuestro de mi abuelo ni lo que realmente le ocurrió a mi familia antes, durante y después de la enfermedad de mi madre. Los nombres de algunos personajes están cambiados y varios pasajes son fabulaciones a partir de anécdotas. A menudo, imaginar ha sido la única opción que he tenido para intentar comprender. Sensible tú, delicada y excitante, sencillamente tú, como imaginé, abandonada entre mis brazos, como te imaginé. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Mientras escuche tu voz, y te amaré, profundamente te amaré, y te amaré, en la montaña yo te amaré, sobre la hierba yo te amaré, como imaginé. Tú, apasionado tú, adorable y caprichoso, sencillamente tú. Y soñador, el mejor amante y mejor amigo, sencillamente tú. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Sencillamente tú me haces tan...